Thank you. Gracias. Thank you. Bueno, buenas noches. Como ya les dijimos, como ya les dije, este es parte del Viene Resonante. Para los que no le conocen, llevamos 6 años organizando esta iniciativa. ¡Vino! Y como pueden darse cuenta, es gratuito y por eso mismo estamos desfinanciados. Entonces, para la próxima, cuando se cobre entrada, sean generosos y no sean esquivos. Para poder pagar el sonido. Después a las 11 de la noche va a tocar Planta Carnívora. Con esto nos despedimos, muchas gracias a todos. Buena onda. Vale. Thank you. Chao, muchas gracias. Buenas noches.